vida de manera especial. Todos los días da las gracias por todo lo que pasa y todo lo que pueda pasar. Pero hubo una época en que me perdí porque mi vida ya no era lo que quería vivir. Mi corazón latía lento, ya no estaba contento, era como un sueño sin fin. Me puse a caminar y tenía mucha pena, y porque mi corazón extrañaba a mi morena. Ay, luego mi familia a mí me quiso ayudar, y ahora con mi vida yo me vuelvo a encontrar. Y cuando tú te cubras lo que falta, vas a llegar volando directo a la danza. Te preparé yo todos estos años pa' que mi ritmo a ti te pegue como un rayo. Y como sé que no voy a perderte, ya nunca más voy a buscarte entre la gente. Yo burlaré todo el paso del tiempo pa' que mi cara sea la misma del recuerdo. Cuando a ti el amor se te viene pa' encima y tú te lo vacilas, tú te lo vacilas. Cuando a ti el amor te cae de repente, ay cómo lo siente, ay cómo lo siente. Cuando a ti el amor se te mete pa' adentro, siempre está contento, siempre está contento. Cuando el corazón se une con la mente,